palpita bajo el plegado manto viudal, el sexo desasosegado por la ausencia eterna. Licuefacta Desdémona, pero esta era tal fiel. Estaba en el otoño de la piel. Y el otro, qué broma, así la dejó después del cruento coma del amor. Pero detengamos lo que se sabe, total, todos lo hacen mal que bien. Y pensemos en el tocado que en esta viuda orla su sien. Su lágrima endulza su té, sacarina abundante para el recuerdo diabético de aquel que se fue. La trizada corola del crisantemo olvidado, estando tan sola, la tiene sin cuidado. El terno del difunto, alegoría de Don Ramón, todavía guarda aquel unto en la parte picaresca del pantalón. Es lo que sobresalta su angustia y su mal, aquella perfecta mancha de sal. Su inesperado fallecimiento, su tan lamentada muerte, y siguen otras suertes de pésames con lo de condolencias y sentimientos. Pero la viuda está enclavada en la mancha de sal, tráele pesadilla malhadada, tan sensual. ¿Fue acaso hace una semana, gimiendo bajo el flanco del rijoso? ¿O sí, estaba con la carne plana bajo el gran lujurioso? No hablarle de sus virtudes ni de su contracción al trabajo. La viuda esos temas los elude porque tiene otro abajo. Tema de concupiscencia burda para el que hay que tener agallas. Tema de voluptuosidad zurda y canalla. Mientras el otro, bajo una corteza de lodo con huellas de tacones, duerme en la tierra que le pesa escoltado por dos velones. La viuda da un gran grito de espanto y se sacude el azar. Por si alguno estuviera al tanto de lo que acaba de pensar. ¿Qué pensamiento corrosivo y puerco hiere su imaginación? ¿Estaba pensando en el muerto? ¿En su atroz hinchazón? ¿En aquella máquina de goce que tanto dio? ¿Y que en aquella parte del roce del pantalón? ¿En el bajo vientre innoble, azulado y gris? ¿En la verdosa carnazón innoble que ya no hace pis? Para que la miseria triste de la carne humana sea recordada, el autor os habla de la histeria. Truculento y lacio como un fideo, ocupa su espacio un gusaneo. Es lo que en pesadilla la viuda contempla, desplazándose en la rabadilla de la osamenta. Amaba aquello porque el muerto trajo a la alcoba el sello de su vicio bajo, y ahora está muerto, hecho un garabato, sellado, huerto, vedado, plato. La moraleja, lector beato, es muy compleja y hay para rato. Por ahora saquemos una concluyente y no escandalicemos más a la gente. Vivirá tu recuerdo, si mueres, lector, únicamente si fuiste un cerdo en el amor. Únicamente, sentimentalmente y definitivamente. Por eso la viuda piensa en el cacho de carne muda del que fue su macho. De Don Nicolás Olivari, La Viuda.